El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad GLBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la radio de aquí, la majestuosa Casa de la Cultura, y también por la 940M, por supuesto, y también por los www.casadelacultura.gov.es. Así que, bueno, pues a todos los quienes ya están conectados a la sintonía, pues les mandamos un gran saludo y esperando que esta tarde la pasen muy bien. Inicio de semana, lunes como siempre, con todas las energías hay que iniciar esta semana, ¿no es cierto? Bueno, pues, en Punto Diverso, en este día lunes, como es ya costumbre, pues hablaremos y trataremos algunas noticias importantes, importantes con respecto a la temática GLBT en nuestro país y también en el ámbito internacional. Les queremos compartir una serie de noticias de esta tarde. Y bueno, y es que la anterior semana, el anterior fin de semana y el día de mañana, esta semana ha sido una de las... Se han conmemorado muchas fechas importantísimas para las luchas de las diversidades sexogenéricas. Y empezando, por ejemplo, por el 26 de noviembre, que ya pasó y que fue el Día de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, en donde, bueno, de una u otra manera también hay mujeres LGBT, por supuesto, mujeres lesbianas, por supuesto también mujeres trans. Y quizás todas las personas que un poco la gente nos ha feminizado o que nos ha relacionado con lo femenino. Y para... mala suerte de todos, pues históricamente lo femenino se ha ido constituyendo como algo negativo, como algo inferior, gracias a un sistema, ¿no es cierto?, en el que eso es lo que se ha reproducido por varios miles de años, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante es que ahora vivimos ya otras épocas en donde vemos la necesidad de construir nuevas interpretaciones sobre la igualdad, sobre la equidad de género. Pensamos ya en una equidad de género. Entonces, bueno, el 28 de noviembre estuvimos conmemorando el Día de la Despenalización de la Homosexualidad en nuestro país. Hasta el año de 1997, las personas, sobre todo, en este caso, solamente hombres homosexuales, éramos considerados delincuentes hasta el año de 1997. Pero gracias a una lucha de activistas LGBT, abogados en derechos humanos, la comunidad heterosexual, por supuesto también los jóvenes que luchan también por los derechos humanos, jóvenes universitarios, estudiantes, que en aquel entonces, pues, sí, estaban totalmente de acuerdo en que se deje de considerar a la homosexualidad como un delito. Y es así que en este 2015, noviembre, 27 de noviembre del 2015, todos han llamado como el cumplimiento de la mayoría de edad de este acto, ¿no? Es decir, ya 18 años, en donde, pues, que han sido muy importantes para la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, puesto que ha habido cambios bastante importantes y bastante acelerados, ¿no? Es decir, en 18 años se han logrado cuestiones que no se lograron en todo el siglo anterior, quizás, o siglos anteriores. Entonces, en 18 años, luego de que se despenaliza la homosexualidad en nuestro país, se empiezan a vivir grandes cambios, tanto así que ahora, pues, más bien está penalizada la discriminación. Entonces, bueno, y en este marco de estas fechas, pues... quienes somos parte de las organizaciones LGBT en el Ecuador, pues tuvimos algunas acciones. Por ejemplo, el día viernes 27, se realizó la reunión y la entrega del informe de la situación de los derechos de la comunidad LGBTI 2014, un informe que desde el año 2013 ya va siendo una tradición que todo cada año se entregue este informe, en donde se explica y donde se muestra cuál es la situación actual de los derechos de la comunidad LGBT, tanto como por ejemplo el marco legal, las normas que existen, inclusive en este último informe una comparación con un contexto internacional, con leyes internacionales, y un poco analizando cuál es la situación entonces en nuestro país. Así también recogen, por ejemplo, casos muy específicos y casos reales que han llegado hasta la Fundación Ecuatoriana de Equidad, de casos donde han denunciado, por ejemplo, actos de discriminación laboral, violencia intrafamiliar, por cuestiones de orientación sexual, el tema de las aún persisten todavía casos de hombres, mujeres, jóvenes que siguen siendo encerrados en contra de su voluntad en algunos centros, mal llamados centros de deshomosexualización, donde supuestamente intentan curar la homosexualidad, algo que desde el año 1990 ya se descartó como una enfermedad y se eliminó de la lista de listado de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Así que todas estas violencias hacia los derechos humanos de la comunidad LGBT, así como también otras acciones que han permitido que también se rescaten y se luchen, se respeten los derechos de la comunidad LGBT en nuestro país. Así que este informe se lo presentó el día viernes a las 6 de la tarde, fue el evento en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Además que ahí también se desarrolló el foro conversatorio sobre la propuesta de la ley sobre la identificación de nuestro país. El gran tema en debate aquí, por supuesto, la ley de género, una ley que ya desde el año 2010 más o menos se viene luchando, sobre todo la comunidad trans, quien más necesita este derecho de que se reconozca en su cédula el género al cual ellos y ellas pertenecen y no al que la sociedad de alguna manera ha impuesto que deban ser, rigiéndose solamente en el tema biológico y dejando a un lado quizás el tema emocional, psicológico, de identidad, ¿no es cierto? Que es lo que finalmente los teóricos y las teóricas en este sentido defienden, y es que finalmente es la identidad de las personas la que se debe, la identidad social es la que debe constar, por ejemplo, en documentos tan públicos como es la cédula de identidad, lo cual abre puertas como por ejemplo en los campos de educación, trabajo, salud, vivienda, etcétera. Entonces, al poder lograr que se reconozca el género y no el sexo, porque el sexo sería más bien un dato que se maneje dentro de la partida de nacimiento y que debe ser algo más íntimo, mientras que el género deba ser algo público, algo que sí quizás sea necesario llevarlo en la cédula, para que de esta manera no se puedan efectuar algunos actos de discriminación sobre todas las personas trans. Y también porque todos y todas quienes quizás sí tenemos un conflicto entre nuestro género y nuestro sexo, es decir, que sí coinciden, es decir, que podamos haber nacido machos y considerarnos masculinos, o que hayan nacido hembras y se consideren femeninas, quienes no pasamos por esa problemática del género, también nos vemos afectados, porque ¿por qué razón tiene que estar en un documento tan público algo tan privado como es nuestra identidad sexual? Entonces, esto es lo que defienden muchos de los teóricos y de quienes han propuesto y quienes han abanderado esta lucha por la ley del género. Así que esto y otros temas se discutieron en este foro que se organizó el día viernes. Justamente un acto en conmemoración del día de lucha contra del día de la despenalización de la homosexualidad en nuestro país. Y el día de mañana se viene otra fecha emblemática en la que, bueno, creo que todos los seres humanos estamos involucrados. Pero sobre todo, lastimosamente en nuestro país, una de las poblaciones más afectadas por la epidemia del virus del VIH, una de las poblaciones, por ejemplo, son las poblaciones trans y las poblaciones de hombres gays, bisexuales o hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. En este sentido, el día martes 1 de diciembre se conmemora el Día de la Respuesta Afectiva ante el VIH-SIDA. Así es, este día se caracteriza por eventos en los que se enfatizan y en los que se reconocen cuáles son las necesidades que se tiene en un país, en una ciudad, sobre cómo prevenir y cómo enfrentar la epidemia del virus del VIH. Por ejemplo, desde los colectivos LGBT siempre la lucha ha estado un poco más enfatizada en el tema de la prevención y también, por supuesto, en el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas que viven con VIH en nuestro país. Actualmente existen alrededor, cifras, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública manejan que alrededor de 32.000 personas en el Ecuador tienen VIH y cada año alrededor de 1.200 personas se infectan. Nuevas personas se infectan cada año. Son cifras alarmantes, son cifras que realmente preocupan y sobre todo que, bueno, aún no se encuentra una cura, así que esto aún sigue siendo una problemática bastante y que afecta muchísimo a la salud de algunas personas en nuestro país. Y qué importante entonces seguir con la lucha, seguir con la educación y la prevención en la salud sexual. Y no solamente los hombres que tienen sexo con otros hombres o las poblaciones trans o las trabajadoras sexuales, sino todos y todas. Recuerden que todos somos seres humanos y el virus del VIH puede afectar a todas las personas que, bueno, pues una de las mayores razones o las mayores causas para que se dé la infección del VIH son las relaciones sexuales sin protección. Así que en ese sentido todos y todas quienes tengamos o tengan una vida sexual activa, es muy importante que deban cuidar seriamente y con responsabilidad su salud sexual. Así que no está de más también esta fecha recordar a todos y a todas las personas y a todos quienes están ya en esta etapa de su vida, pues realizarse al menos una vez al año el examen de testeo sobre el VIH-SIDA. Recuerden, si alguna vez usted, amigo o amiga, tuvo alguna relación sexual sin protección, sin el uso adecuado del preservativo, puede ser una persona que se encuentre en riesgo. Así que les invitamos a que asistan. Hay varios centros de salud que prestan el servicio, está la Cruz Roja y por supuesto Fundación Ecuatoriana Equidad, en donde las pruebas son gratuitas, son confidenciales y son rápidas. Así que de última generación, además muy confiables. Un 98% de confiabilidad en nuestros exámenes. Y les invitamos a todos y a todas a que pues se hagan un testeo también, inclusive se acerquen un poquito más a la realidad, se enteren un poquito más, se informen. Quizás a veces también hace falta informarse un poquito más sobre estos temas. Así que bueno, hacemos una pausa. Vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar algo de Sergio Sacoto, este artista ecuatoriano que ha inspirado mucho en nuestro país. Vamos con el tema Cara al Lodo. Hoy preciso tu amor, de luna llena, lo preciso aunque sé que me quema este amor que no es más que mil vasos vacíos sedientos de tu mar, de agua dulce y cariño, mas tú me expulsas de tu ser, como aquel pez que está sin vida, sin importarte nada, sin importarte todo, me dejas sin mañana. De cara al lodo, si me preguntan, prefiero estar así, mojado de ti, aunque sea en tu orilla, por siempre en tu orilla, aunque sea en tu orilla. Por siempre. que juega con el mar, sin importarle el frío. Y me quiero robar de ti las más negras perlas que habitan más allá de tus aguas muertas. Más tú me expulsas de tu ser, como aquel pez que está sin vida, sin importarte nada, sin importarte todo. Me dejas sin mañana, de cara al lodo. Si me preguntan, prefiero estar así, mojado de ti. Aunque sea en tu orilla, por siempre en tu orilla, mojado en tu orilla, por siempre en tu orilla. Bueno, amigos y amigas, volvemos aquí en Punto Diverso, escuchando esa canción de Sergio Sacoto, La Cara al Lodo. Bueno, le estábamos comentando un poco sobre noticias importantes en nuestro país en respecto al tema de la comunidad GLBT. Y como les decíamos, el día de mañana, martes 1 de diciembre, se conmemora el Día de la Respuesta Efectiva ante el VIH-SIDA en todo el mundo. Una acción que pretende hacer énfasis en todas las propuestas que existan en el mundo sobre la prevención del VIH, sobre cómo se deban mejorar los derechos y el acceso a la salud de las personas que viven con el virus del VIH. Y cada vez, pues, todas las recomendaciones internacionales, nacionales, todas se ven involucradas en el tema, sobre todo en hacer énfasis en la prevención. En prevenir, puesto que esto además a un futuro traería también un ahorro en los costos de medicamentos. Recuerden que los medicamentos que por VIH-SIDA, que actualmente en el país son gratuitos a través de los hospitales públicos donde se da este tratamiento a las personas VIH positivas, tienen el tema del derecho a la el derecho de la marca, ¿no? Es decir, que solamente quienes tengan de la patente, perdón, eso es, es la palabra que se me escapaba, la patente. Entonces hay algunas pequeñas que tienen la autorización para la patente para que se pueda comercializar este medicamento, y en ese sentido pues aún sigue siendo un tanto costoso el adquirir estos medicamentos. Pese a que para el público es gratuito, pero para los estados, los gobiernos, esto implica un gasto. Entonces también una forma de ser una buena inversión, ¿no es cierto? La recomendación es siempre invertir más en la prevención, y de esta manera ahorrarse luego también costos en el tema de medicamentos. Y esa sería la idea, además de que sean menos las personas que a futuro puedan contraer. Mucho se toma en cuenta, a pesar de que las cifras son bastante alarmantes, del 32.000 personas en el país, están todos los demás millones de ecuatorianos y ecuatorianas que estamos propensos y propensas a infectarnos del virus del VIH. Así que es súper importante también que todos esas otras personas que no lo tienen, pues no sean luego parte también de esa cifra que aumenta de manera alarmante, y que no solamente afecta a la población LGBT, sino también afecta a otras poblaciones, inclusive a mujeres, hombres, heterosexuales, parejas, amas de casa. No es cierto que cada vez un poco va las cifras han ido en crecimiento en este sentido. Así que justamente para aprovechar esta situación, hay varias acciones en nuestro país que se están realizando, como por ejemplo, es un día muy especial para que se den charlas educativas en colegios, y por supuesto la Fundación Equidad en ese sentido estará haciendo algunas acciones en algunos colegios de la ciudad de Quito. Muy importante, ¿no?, que desde muy jóvenes se tenga el acceso a una información adecuada sobre sobre el cuidado de la salud sexual. Y también por recordarles que el día de mañana, como es ya costumbre en la Fundación Ecuatoriana de Equidad, todos los martes a las 5 de la tarde se proyectan películas. Y este martes justamente estará dedicado una película al tema del VIH-Sida. Y se proyectará la película The Normal Heart, en Corazón Normal, que sería la traducción en español, que es una película que fue escrita por Kramer en el año de 1985 y fue dirigida por Ryan Murphy, pero que fue realmente puesta, filmada en el año 2013 y se estrena mundialmente en el 25 de mayo del 2014. Era una película pensada para la televisión, pero que también salió en cines. Así que esta película se la proyectará el día de mañana, martes 1 de diciembre, en la Fundación Ecuatoriana Equidad, a las 17 horas. Esta película narra precisamente el inicio de la crisis de cuando aparece el virus del VIH, cuando se empieza a investigar sobre este tema, y sobre todo los esfuerzos que varios activistas y médicos simpatizantes tuvieron que exponerse ante la verdad de la epidemia y solicitar ayuda para combatirla en un país empeñado en ignorar un problema que creían únicamente que les daba a las personas homosexuales. Así que les invitamos a que asistan este martes a las 5 de la tarde. No se pueden perder esta excelente película. Y bueno, también justamente para aprovechar, ya que estamos un poco hablando de noticias, una noticia también muy actual que nos llega hoy 30 de noviembre es una interesante investigación que se realiza en el país de Japón. Resulta que Japón se ha caracterizado siempre, o al menos las últimas publicaciones y noticias que llegan desde el país del Japón, ha caracterizado a Japón como un país muy peculiar en cuanto al tema LGBT, sobre todo al tema de la aceptación y cuáles son estas, cómo toma el país y los ciudadanos de Japón el tema LGBT. Y es que una curiosa encuesta delata un serio contraste en cuanto a cuál es la visión que tienen, ¿no es cierto?, los ciudadanos de Japón sobre temas LGBT. Y en lo que respecta a la igualdad de los derechos de la comunidad LGBT, justamente Japón está en la fila de los países que más desarrollados están en la temática. Y por eso se han querido hablar sobre algunos resultados muy curiosos sobre lo que opina la gente, la mayoría de ciudadanos japoneses, sobre el tema del matrimonio civil igualitario, es decir, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Concretamente, dicen que esta encuesta afirma que el 51% de los japoneses apoya a la legalización frente a un 41% que se opone. Es decir, una cifra que podría decirse está un poco más de la mitad de las personas que están a favor, que parece positiva, pero que en el fondo esconde una realidad inquietante. Y es que de todas las personas encuestados, ¿no es cierto?, hay una cifra muy similar, que es del 51%, que reconocen que todavía se sienten incómodos ante dos hombres que mantengan una relación, sobre todo si eso pasara entre amigos suyos o personas cercanas en su círculo social. Del lado contrario, hay un 43% que afirma que le da igual si dos hombres mantengan una relación. Lo contrario, en cambio, pasa si es que fuera una relación entre dos mujeres. Un 60% afirma que no se siente incómodo para nada con el tema de relaciones entre dos mujeres. Mientras que un 30% pues le da igual. Quizás esto un poco demuestra este estudio que un poco quizás que la gente se sienta incómoda. Por un lado puede ser que la gente se sienta menos incómoda con las relaciones entre dos mujeres, y por otro lado también puede ser unas cifras que correspondan a hombres heterosexuales que por el tema del machismo y de ver a la mujer como un objeto sexual, puede ser por esto también que a la mayoría de personas pues no les moleste el hecho de dos mujeres juntas. Así que bueno, estas cifras, este estudio realizado en el mes de Japón, este estudio nos llega desde la página Ambiente G, un blog que de noticias de la comunidad LGBT muy interesante. Así que bueno, con esta noticia y con las recomendaciones de siempre de que asistan a la Fundación Equidad, y recuerden este martes, mañana, a los que desean, a las 5 de la tarde, los esperamos en la Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro para disfrutar de una película y también un poco llevar la reflexión, la temática del VIH-Sida que mañana se estará conmemorando, el día de la respuesta efectiva ante el VIH-Sida en nuestro país y en todo el mundo. Con este mensaje les dejamos a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de la radio Casa de la Cultura. Nos despedimos por esta ocasión. De mi parte, Javier Pascual, un abrazo para todos y nos estaremos escuchando el día viernes conmigo y por supuesto toda la semana a las 4:30 de la tarde, Punto Diverso, aquí en Radio Casa de la Cultura. Chao, chao.